Ladies and gentlemen, this is WSKQ FM, WSKQ HD1, New York, 97.9, La Mega. Desde New York City, transmitiendo desde el tope del Empire State Building. Esta es la imponente Mega 97.9. Happy Friday, viernes 30 de julio, ya terminando junio con broche de oro. Comenzando el fin de semana de independencia, 4th of July Weekend Celebration con Alex Sensation. Te traigo musiquita de la nueva, de la clásica, nueva escuela, vieja escuela, cualquier género y también para cuál concierto quieres ir. En vivo a través de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también. Y en nuestra aplicación, la música app en el mundo entero, TuneIn Radio y más. Alright, recuerda, este domingo de Sunday tenemos el pool party. Pasado mañana te quiero ver conmigo en la piscina bailando en Dare Day Club inside the Hard Rock Hotel Casino en Hollywood, Florida. Te quiero poner en mi lista VIP. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Getting you ready for the weekend, baby. Independence Day weekend con Alex Sensation. Are you ready? Let's go. Asesino divino, ma. Que yo esté pensando otra vez, para mí es normal. Todo lo que tienes a mí me gusta. Vamos a comernos, baby, aunque no sea por mal. Y si nos envolvemos, no me asusta. Tienes cara de que te gusta. Freaky, nasty, nada de romantic. Te ves cara, DJ, flashy, cuatro fantastic. Pa' que problemático. Tú tocándote, yo loca por estar. Tú sabes lo que me gusta. Sigue jugándome, que yo no voy a entender. Te voy a correr la multa. Yeah, baby, bienvenido al party. Tú eres una bandi, con cuerpo de Barbie, yeah. Rubia desde que no tiene ID. Se pone mi homie, se sube la faldi, yeah. Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa. Una experta, es una chimba. A la disco que llega y a la destroza. No le pongo frenos, esa nalga me la baja al suelo. She say fiesta, no le gusta lo normal, todo es extremo. Déjame ver todo. Yo sé que no es nada formal, pero te gusta freaky, nasty, nada de lo romantic. Tú te ves cara, bitchy, classy, encuentro fantastic. Di que problemático. Tú tocándote, yo loco por entrar. Tú sabes lo que me gusta. Sigue jugándome, que yo no voy a fantasear. Te voy a cobrar la puta. Dios mío. Mami, esto es un reto. Te voy a cobrar esa mirada con impuesto. Saca la esposa y yo me presto. Y ponme en arrest, yo no me molesto. Ey, peligrosa, pero I'm falling in love. Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos y esa nalga me la baja al suelo. Pasa y fiesta, yeah. Si se me trepa encima, me la paso en mi vela. Con esa cara de que le gusta freaking nasty. Nada lo romántico, te ve cara bitchy, classy, cuatro fantasy. No te problemático. Tú tocándote, yo loca por estar. Tú sabes lo que me gusta. Sigue jugándome. Son peligrosos, son daños. ¿Cómo será la movie? haces el trailer. Adicta al perreo, adicta a los cangris. Le gusta lo caro, que se encuentre. Solo le cae el nombre, ya no le cae lágrimas. Yeah, no quería salir, pero ya pasó la página. Saludos, un chorrito para las arrimas. Salud. El botellero y la disco. Todos saben que hoy es late night. Están diciendo, baby, saca esa pasea. El que quiera ser, hoy va a tener que gocear. Alex Sensation. Hey. Ella calladita es, no es de frontear. Yeah. La pieza es cruce, no es tan fácil de buquear. Suelta. Wow, ya están diciendo, baby, saca esa pasea. Puesto con él por la mía, regálate. Prometí que no iba a hacerte daño. Así me sientas extraño. Soy el que te quedó en tus quedimientas. Me calientas. Veo todo lo que nunca me cuentas. El party es más si tú te sueltas. Y nos fuimos hasta abajo. Yeah. Mucho demasiado de flow, lo puedo. pollitos dicen pío pío y yo me río. Esto te baila como si te fuera a hacer un guío. Bebé, no te pongas tensa, entonces pierde la gracia. Y esto hay que sentirlo chiste, esto es fuego a la lata. Si estás perdida, sígueme, yo soy tu mapa. Haz lo que tienes que hacer, si no te mojas, te empapa. Baila con actitud que sufren todos los que nos miran. Hablando claro, pero no fuimos de más por encima. A mí no me importa nadie, solo tú y yo. A ti no te falta nada, mamita, yo traje de todo. Mami, te quiero a ti, mami. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Quiero que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Ayer, ayer. Te mueras muy bien, muy bien. Se impregnó el olor de Chanel. Sabes, me mamá, lo caben pa' acá. Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo. Un viaje fugaz, interestelar, comerte toda. Fumaremos los dos marihuana en mi cuarto, en la azotea, mirando mi cama. Nena, creo te llama. Quinto esta mañana que no se apague la llama. En el MG escuchando ruedas y cristal. Quemando veneno que me estoy volando más. Besito a la Barbie pa' que baile pegado. Ojitos chinitos como Pukki de Taiwán. ¿Cómo qué? Como Pukki de Taiwán. Como Pukki de Taiwán. Esa pase la como cuando yo quiera, mami, mami. Y eso fue lo tuyo, que luego empapate. En mi cuerpo mojate, usted sabe en el mismo tatu. Que lo que mi bebé, nene se bebe. Las estrellas en el techo y hasta el arce. ¿Quiere, quiere? Quiere que le pongamos música pa' que baile hasta abajo la bebé. bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Bravo, Leandro. No tengo ni sirva el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llevar. Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear. La trama no es para el asiento, fue una aventura, cuando está el tenudo. Suelta. No tengo ni sirva el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llevar. Somos dos desesperados. Se rodea de Orientando las generaciones como un rata, si Dios lo permite. Vamos a gozar. Si Dios lo permite. Yeah, yeah. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fue como un rata, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Alex Sensation. Esta noche es de pesca, si te pones fresca, date media vuelta, presa perfecta. Otra gata protesta, se le acabó la fiesta, si ella se molesta, oye, ¿qué le pasa a esta? Lunes entonces pa' que no muera, déjala caer. Au, tira al medio que fuera pa' ayer. Au, pía duro contra la pared. Au, digo que se la va a querer comer. Au, pa' que no muera, déjala caer. Au, tira al medio que fuera pa' ayer. Au, pía duro contra la pared. Au, digo que se la va a querer comer. Bring it back, bring it back, bring it back. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero pelear. Ver lo que esconde ese pantalón. Yo quiero pelear, ti pelear, ti pelear. Yo quiero pelear. Yo quiero pelear, ti pelear, ti pelear. Yo quiero pelear, ti fumar. La playa me explotó. La nena bailando se botó. Ese meme merece todo. Merece todo. Yo pensaba que se ponía lenta. Está bien, está bien, vamos de nuevo, de nuevo. Ven en alma que esta calle va. Abugao, y yo quiero que tú me lo escondas. Agárralo como bonga. Se mete una vez, se la pone cachonda. En los Audi, en los Honda. Ey, si te delito no me llames. Baja pa' casa que yo toa. Ahorita, mami. Mami, yo toa. Baja pa' casa que yo toa. Ahorita, mami. Ey, que yo toa. Baja pa' casa que yo toa. Mami, yo toa. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Para eso, para eso. Para eso. Day weekend. Gracias por la sintonía. Súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo. Tú quieres con dos y no sé si va a aguantar. Tanto siento que hay y encima de mi infinito que te quieres sentar. Yo tengo el sentimental. El pan, pan, pan. Ya no tengo alta, no me he bajado. Y sé que está soltero y todavía no se ha dejado. Y que se atreve con Benito y con Rao. Tú me gusta par, me gusta par. Salimos de trigo, nos fuimos pa' champar. Corriendo canal, bebiendo champán. Mañana te compro un Taycan. Ay, ay. Tú te mueves rico como la de 11. Sabes que está rica y se da guille porque puede. Yo estoy puesto, tú estás puesto y ¿quién se atreve? Dime quién se atreve. Yo me voy pa'l party.

Everybody is on. Shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots. ¿Qué tú quieres? Guaro y rumba. Alex Sensation.

entonces vamos a competir. A ver. Ey, ey. Por ahí viene mi hermanito Tiny. Vamos a estrenar Data. Comunícate conmigo 1-800-315-9790. IG, follow me, Alex Sensation. 1, 2, 3, suelta. ¿Quieres Coco Chanel, Louis V. Bottega? Yeah, la puse en 69, no la mega. Ese tan lindo y tú con novio, baby, eso no pega, baby, eso no pega. Con mi prenda puesta quedo ciega. Yeah, preguntan por mí y ella lo niega. Nunca sale, pero si es por mí ella le llega. Ya me acosté a dormir, pero si es pa' levántame. Tengo chavo con chapéame. Yo sé que tú también, perdóname. No le gustan los Lamborghini. Mucha pasta, carbones, fettuccini. Las escorpios son peligro, lo dijo Mela y Rumini. Ey. Una dima la monté en el Rolls Royce y le puse John Chimmy. Yo no soy malo, na, bebé, eso es un gimmick. Pero el sol de PR calienta más que el de Fini. Ya lo sabe, pa' mí lo han de compra de Pepa Rinini. San Marino. Multicolor cristalino, le quité los valentinos, nos fuimos después de mala. Bebiendo bucana, fumando juca, yo me siento bacano. Yeah, mi cuello está frío, ya que Moncler y estamos en verano. Ey, me siento Luca cada vez que tiro porque no fallamos. Ey, me siento Luca Paguro gripeándote Gucci italiano. Ey, en la cama dejamos más polvo que Tano. Ya son cuatro corridos y no nos agotamos. Coco Chanel, Louis V. Bottega. Yeah, la puse en 69, no la mega. ¡Qué onda, Tiny! Ese tan lindo y tú con novio. Baby, eso no pega, baby, eso no pega. Mi hermanito Tiny en la casa, ahora voy a para Tiny. Tiny, celebrando el lanzamiento de Data. ¿Cómo está, papi? ¿Cómo está? Cuéntamelo todo. Bien, estoy feliz, tú sabes. Por el lanzamiento, por estar aquí hoy contigo, tú sabes, celebrando, así que nada, qué mejor que eso. Tiny en la casa, mi gente de Los Ángeles, prepárate, mete mano Sandra Peña, love you baby, mi gente de Nueva York a través de la Mega, Puerto Rico a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del nuevo Sol y en nuestra aplicación La Música App.